Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 8. 2. La Sociedad Civil. 4. La Tradición y Ius Naturalista. La utilización hegeliana del concepto sociedad civil en lugar del concepto Estado, aunque se trate de una forma inferior de Estado, corresponde al sentido tradicional de societas civilis, donde civilis de civitas es sinónimo, y traduce exactamente la expresión. Con ella, Aristóteles, al inicio de la política, indica la ciudad, cuyo carácter de comunidad independiente y autosuficiente, ordenada con base en una constitución, ha hecho que se la considere durante siglos como el origen o el antecedente histórico del Estado, en el sentido moderno de la palabra, si bien bajo dos significados diferentes según si se contraponga con base en el modelo aristotélico para el cual el Estado es la consecuencia natural de la sociedad familiar, a la sociedad doméstica o familiar, o se contraponga con base en el modelo hobbesiano o ius naturalista, para el cual el Estado es la antítesis del Estado de naturaleza, a la societas naturalis constituida por individuos hipotéticamente libres e iguales. La diferencia está en que mientras la societas civilis del modelo aristotélico siempre es una sociedad natural, en cuanto corresponde perfectamente a la naturaleza sociedad, a la naturaleza social del hombre, la misma societas civilis del modelo hobbesiano, ya que es la antítesis del estado de naturaleza y está constituida por un acuerdo de los individuos que deciden salir del estado de naturaleza, es una sociedad instituida o artificial. El homo artificialis o la machina machinarum de Hobbes. Nada mejor para probar la vitalidad y longevidad de esta expresión que la constatación de su uso. Así en contextos en los que el término opuesto es la familia, como en contextos en los que el término opuesto es el estado de naturaleza. Para el primer uso, léase a un típico representante del modelo aristotélico, para el cual el estado es un hecho natural, como Bodin. El estado es la sociedad que puede subsistir por sí misma sin asociaciones y organismos, pero no lo puede hacer sin la familia. Para el segundo uso, léase, para dar otro ejemplo válido y representativo del modelo ius naturalista, a Kant. El hombre debe salir del estado de naturaleza, en el que cada cual sigue los caprichos de su fantasía, y unirse con todos los demás, sometiéndose a una constricción externa públicamente legal, es decir, que cada cual debe, antes de cualquier otra cosa, entrar en un estado civil. A través de la persistencia del modelo ius naturalista en la época moderna, de Hobbes a Kant, la contraposición de la sociedad civil frente a la sociedad natural terminó por hacer prevalecer en el uso de la expresión sociedad civil el significado de sociedad artificial. Tan es así que un autor tradicionalista como Haller, que considera al Estado de acuerdo con el modelo aristotélico como una sociedad natural al igual que la familia, que significa el grado más alto de la sociedad natural o privada, sostiene que la distinción, reproducida siempre en los textos de doctrina actualmente acreditados, entre la sociedad civil y cualquier otra sociedad natural, carece de fundamento, por lo que es deseable que la expresión sociedad civil, societas civilis, que se presenta por la lengua de los romanos en la nuestra, sea rápidamente retirada por completo de la ciencia jurídica. Una afirmación de este tipo no se entendería si mediante el uso ius naturalista de sociedad civil, la expresión no hubiese adoptado el significado exclusivo de Estado como entidad instituida por los hombres, más allá de las relaciones naturales, incluso como reglamentación voluntaria de las relaciones naturales, en suma como sociedad artificial, mientras que en su sentido original aristotélico, la sociedad civil es una sociedad natural, al igual que la familia. En realidad, lo que Heller quería retirar no era tanto la palabra, sino el sentido que la palabra había asumido para quien, como los ius naturalistas, habían considerado los estados, para utilizar la expresión polémica del mismo Haller, como sociedades arbitrariamente formadas y diferenciadas de todas las demás por su origen y fin. Siempre, en el significado de Estado político diferente de cualquier forma de Estado no político, la expresión sociedad civil también es utilizada normalmente para distinguir el ámbito de competencia del Estado o del poder civil del ámbito de competencia de la Iglesia o poder religioso en la contraposición sociedad civil-sociedad religiosa, que se agrega a la tradicional sociedad doméstica-sociedad civil. Desconocida por la antigüedad clásica, esta distinción es recurrente en el pensamiento cristiano. Tómese en cuenta que un escritor católico como Antonio Rosmini, en la filosofía del derecho, el estudio de la parte dedicada al derecho social se desarrolla a través del examen de tres tipos de sociedades necesarias para la organización perfecta del género humano. Estas tres sociedades son la sociedad teocrática o religiosa, la sociedad doméstica y la sociedad civil. Esta tripartición deriva claramente de la conjunción de la dicotomía familiar-Estado, que es el punto de partida del modelo aristotélico, con la dicotomía Iglesia-Estado, fundamental en la tradición del pensamiento cristiano. Los dos significados de sociedad civil como sociedad política o Estado y en cuanto tal como sociedad diferente de la sociedad religiosa son consagrados por los dos artículos de la enciclopedia dedicados respectivamente a la sociedad civil. En el primero encontramos esta definición. Sociedad civil es el cuerpo político que los hombres de una nación, de un estado, de un pueblo u otro lugar forman juntos y los lazos políticos que los vinculan unos a otros. El segundo está dedicado casi exclusivamente al problema de las relaciones entre sociedad civil y sociedad religiosa, con el objeto de delimitar rigurosamente el ámbito que le corresponde a cada cual.